Estás escuchando el episodio número 3 de Podcatolicast. Hola, ¿qué tal, queridos escuchas? Como ya lo dije, este es el tercer episodio de su podcast, Podcatolicast. Vamos a iniciar este episodio especial cuya temática será el Día de Muertos. Antes de entrar en materia, recordarles para los nuevos en este podcast, a los que nos están escuchando a partir de este episodio y no saben qué es un podcast, decirles de manera breve que un podcast es como si fuera un programa de radio, pero por internet y en formato MP3, con las ventajas de que lo puedes escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar y descargarlo en tus reproductores MP3, bajándolo desde nuestra página de internet o desde la tienda de iTunes. Una vez que ya sabemos lo que es un podcast, vamos a iniciar en materia, como lo dijimos, un episodio especial dedicado al Día de Muertos, a la muerte y entre muchas cosas más relacionadas. Podcatolicast es un podcast de categoría religiosa, especialmente de religión católica, y desde este punto de vista trataremos los temas que vamos a escuchar a continuación. Bueno, primeramente, un pequeño resumen sobre lo que es el Día de Muertos. Muchos de nuestros oyentes que no son de aquí de México, contarles que en México es un país muy especial para celebrar esta tradición, ya que la realiza la celebración de una manera totalmente diferente a los demás países. Un pequeño dato muy curioso, fíjense, es que en ningún lugar y en ningún otro país del mundo se ríen de la muerte como nos reímos aquí en México, que hacemos todas esas alegorías, esas representaciones de esa muerte risueña de la famosa Catrina. En ningún otro lugar o en otro país como en México para realizar esto. ¿Y en qué consiste entonces la celebración del Día de Muertos? Bueno, primeramente contarles que lo celebramos el día 2 de noviembre, como en otros países tal vez, pero la peculiaridad es que muchos mexicanos solemos ir a cementerios a llevar comida, flores y demás a nuestros muertos, pero no es cualquier comida, desde luego. Es la comida que le gustaba a nuestro difunto cuando estaba vivo. Eso es un aspecto muy importante. Además, adornamos todas las partes de la sepultura con una flor mexicana llamada cempasúchil o flor de muerto, como la podemos conocer aquí, esa famosa flor de cempasúchil, muy característica por ese aroma que tiene, ¿verdad? Muy fuerte y característico de este Día de Muertos, esa flor de muerto o de cempasúchil. ¿Cómo se realiza este ritual muy peculiar y tradicional de México? Piense que en el lugar que está enterrado el familiar o amigo, se pone su comida, sus bebidas o incluso se le lleva música con los famosos mariachis aquí en México para ambientar, ponerles esas canciones que les gustaba o canciones de despedida para ellos. Los familiares nos solemos quedar ahí unas horas según para convivir con nuestros difuntos. En algunas regiones de aquí del Estado de México, en unos lugares por ahí cercanos, los panteones permanecen abiertos toda la noche desde el 1 de noviembre. Y cuando son exactamente las 0 horas del 2 de noviembre, o sea que empiece el Día de Muertos, poquito antes, se pone una pequeña ofrenda a nuestro difunto. Y en esta hora, en la mayoría de los panteones, está lleno de veladoras en las tumbas alrededor del lugar donde están enterrados nuestros fieles difuntos. De lejos se suelen oír escuchar campanadas, empiezan los mariachis, los grupos norteños y demás. Y el olor característico, como se los dije, de flor de cempasúchil, se penetra en gran parte del panteón. El ambiente que se respira es único y místico. Ver esos miles de veladoras encendidas, el olor al humo del incienso y de la flor de muerto al fondo en el viento, oírse las campanas de las iglesias anunciando la llegada de las ánimas, una tradición única en todo el mundo. En otros países del estado de Morelos, muchas personas visitan a sus familiares en las casas de los que hayan fallecido en menos de un año, o sea, antes de que se llegara esa fecha, un año atrás, se les suele entregar una veladora o flores a cambio, y la familia pues generalmente hace tamales y atole para ofrecerles a las personas que vayan a visitarlo. Esto no se hace en todo México, sino en el estado de Morelos. Fíjense que también cada estado tiene su manera peculiar aquí en México de celebrar el Día de Muertos. En general, pues todos tenemos las mismas costumbres, pero también hay unas pequeñas diferencias que cambian de región a región. En regiones donde la tradición está muy asentada, se suelen celebrar misas durante todo el día y la noche del 31 de octubre al 2 de noviembre, donde se pide a Dios por el eterno descanso de todas las almas de aquellos que ya partieron al otro mundo. Otro aspecto muy típico de aquí de México y importante en este Día de Muertos, el famoso pan de muerto, u hojaldra, también conocida en otras regiones, es totalmente de origen mexicano. Un pan muy tradicional mexicano, y este pan se vende en los días anteriores a esta celebración. La hojaldra o pan de muerto tiene también algo único para los quienes lo han notado: el sabor del pan. El sabor del pan del muerto no es el mismo que en el de las fechas del 1 al 2 de noviembre con respecto a las demás fechas, aunque este pan se haga de igual forma el 1 y 2 de noviembre y otras fechas, su sabor es diferente. Es algo que también asombra a muchos. Piense que es el mismo pan de la panadería, pero sabe distinto, ¿verdad? No sé si algunos lo habrán notado. Bueno, pues ya acabamos de escuchar unas pequeñas cosas sobre esta tradición del Día de Muertos, pero esto no se queda nada más en los templos y en los panteones. Fíjense que también en las casas se suelen poner las ofrendas para los muertos. Ahí también se ponen comidas de diversos sabores, como el mole poblano, el pan de muerto, los chilitos, tamales, pan blanco, demás. Dulce de calabaza o tejocote, esos dulces muy tradicionales de aquí mexicanos también. También se ponen bebidas, como lo puede ser el tequila, el pulque, el agua o incluso una botellita de licor, ¿por qué no? Ahí se suele poner. También se pone pues fruta de temporada, como naranjas, mandarinas, guayabas, caña de azúcar, jícama, melón. En fin, se pone todo lo posible según le gustaba al muerto. Pues todo esto que acabamos de escuchar para adornar los famosos altares de muertos que hacemos en nuestras casas, en lugares públicos o en el lugar de trabajo del difunto. El altar de muerto tiene un total colorido y lleno de muchos elementos muy representativos, no nomás son al azar. Por ejemplo, el incienso o el copal se dice que es para purificar el ambiente de los malos espíritus. También algunos creen que sirve para guiar el alma del muerto, ya que tiene un olor muy penetrante. El agua. ¿El agua qué significado tendrá aquí en el altar de muerto? Pues fíjense que sirve para calmar la sed del muerto después de realizar su viaje desde el lugar de los muertos hasta el lugar de los vivos. El pan de muerto que ya escuchamos, ¿qué significado tendrá aquí en México el pan de muerto? Pues está hecho especialmente en estas fechas para ellos, disfrutado por nosotros, desde luego. Y pues la comida que le gustaba al muertito tiene que ser típica y pues, como ya lo dijimos, de preferencia de la que le gustaba a él o favorita. También tenemos, como lo dijimos, las bebidas, el tequila, el pulque, que pues tienen que ser iguales del que la persona le gustaba. En muchos lugares se acostumbra también ponerle en la ofrenda objetos de trabajo, ropa, alguna herramienta que utilizaba él en su vida cotidiana. También en el altar de muertos se suelen poner imágenes o fotografías del difunto, pues más que nada para representarlo. Las calaveritas de dulce se ponen también alrededor como una ofrenda para los niños muertos. También se les pone el tradicional dulce de calabaza o tejocote. Imágenes de algún santo del que era su devoción, de la persona difunta también o de la virgen. Y el papel picado de color morado o naranja, ¿para qué? Pues para adornar la ofrenda dedicada a nuestros difuntos. Fíjense también, ya para finalizar con este grandioso tema de lo que significa el Día de Muertos aquí en México. Esta tradición no es de hace poco, se remota ya de generación en generación, desde que se acostumbraba a ir a las iglesias a escuchar misa, especialmente el 1 y el 2 de noviembre. Estas fechas pues son de convivencia familiar, reunidos para orar por nuestros fieles difuntos. Los vivos nos unimos en esa convivencia que en todo el territorio nacional. Por otro lado, fíjense que en México hay una literatura muy peculiar que se suelen hacer versos y vivas a la muerte y a los difuntos, de tal modo que se mencionan características de personas, instituciones, a veces reales y a veces falsas, pero casi siempre con un tono burlesco. ¿De qué estamos hablando? De las famosas calaveritas, que son como si fueran algún poema, algún verso, pero donde se menciona a la calaca, a la huesuda, a la catrina o a la muerte, sinónimos de ella. Por ejemplo, les voy a relatar unas pequeñas estrofas. Ya sonaron las campanas del cementerio de Puebla, esqueletos salen con ganas a darle gusto a la muela. De ofrenda tan sabrosa gustan la hojaldra y el mole. La calavera maldadosa congestionó a toda la prole. La flaca no respeta postura de presidentes o ciudadanos. Los lleva a la sepultura como en botana de gusanos. ¿Ya ven? Pues este es un pequeño ejemplo de esos versos mexicanos llamados calaveritas, muy populares en estas fechas del 2 de noviembre. A ver, pero a todo esto del tema de el Día de los Muertos o de los fieles difuntos, como le decimos la Iglesia Católica, ¿cuál será ese significado, ese verdadero sentido de este Día de los Muertos? Que mucho lo tomamos como simples concursos de altares, competencias de catrinas o de tapetes. ¿Será ese nada más el verdadero sentido? Claro, pues ahí rescatamos nuestras tradiciones como mexicanos, elaborando estos detalles para nuestros difuntos. Pero ¿cuál será el verdadero sentido más profundo? ¿Llevarle flores al panteón, a la sepultura a nuestros muertos? ¿Hacerles ese altar? ¿Acordarnos de ellos? Pues nada más y nada menos que el principal sentido de esta celebración del Día de Muertos aquí en México y en el mundo es la oración, es orar por ellos. Por eso me remitiré a una frase de San Agustín que me encanta y es muy acertada para estas fechas más que nada, que dice: una lágrima se evapora, una rosa se marchita, pero solo la oración llega hasta Dios. Y así es, queridos oyentes, muchos de los que recordamos a nuestros difuntos en estas fechas, tal vez les lloramos, les ofrecemos nuestro sufrimiento o esas lágrimas, pero como lo dice muy cierto, una lágrima es temporal, una lágrima se evapora. Otros les solemos llevar flores y demás arreglos. Una rosa se marchita, dice la frase. Así es. Una rosa no va a ser eterna, una flor no va a durar por siempre. Pero la conclusión de esta frase nos dice que solo la oración llega hasta Dios. Y como todos nosotros, queridos hermanos, lo sabemos, la oración llega a Dios y todo lo que llega a Dios es para siempre. Así es de que es de esta manera es el significado principal de esta celebración del Día de Muertos. Orar por ellos. Hay veces que a lo mejor pensamos que con llevarles una flor al panteón ya cumplimos, ya les adornamos bonito. Si les lloramos ya sentimos ese sentimiento de recordarlos. No, pues no es así. Acabamos de escuchar esta frase muy cierta y muy profunda sobre el verdadero regalo para nuestros fieles difuntos: es nuestra oración. Esa oración pura y sincera, ofrecida para el descanso tal vez de nuestros familiares, de las almas más necesitadas, de las almas más olvidadas de oración, ofrecerlas por todos ellos. Un pequeño paréntesis sobre la doctrina católica. Muchas religiones no creen que la oración después de la muerte le sirva a nuestros difuntos. Nosotros como católicos sí creemos, pero con fundamento bíblico, no nada más así nomás. Sabemos que al cielo van directamente las almas de las personas que hayan aceptado y correspondido a la salvación que Dios nos ofrece y nos hayamos convertido a Él y lo hayamos aceptado como nuestro Padre y a Jesús como nuestro hermano y Salvador del mundo. Todos ellos van directo al cielo, a reunirse con el Señor y a comenzar esa vida llena de gozo. Sabemos también que los que hayan rechazado esa salvación que Dios nos ofrece a todos los seres humanos, o a los que no hayan convertido su alma al buen camino mientras estaba en su cuerpo, pues recibirán lo que ellos eligieron, el infierno, donde estarán separados de Dios por toda la eternidad. Y finalmente, ¿qué pasa con el que haya servido durante su vida al Señor, pero al morir no estén aún plenamente purificados de sus pecados? ¿Estos a dónde les toca? Pues en el purgatorio. En este estado, Dios con su misericordia infinita purificará todos sus pecados para que el alma quede completamente limpia y entre a su gloria. Como ya lo sabemos todos, nos dice en la Biblia que nada impuro entrará al reino de Dios. Para esto es el purgatorio. Y esto nos surge esa pregunta: ¿para qué estamos en el mundo? Pues para amar, para conocer a Dios, para servirle y de esa manera tener nuestra salvación. O sea, que nosotros mismos aceptamos esa salvación que Dios nos da por regalo y de esta manera lo seguimos, le servimos y anunciamos su palabra a los demás. Esa es nuestra misión: ayudar a todos aquellos más pobres, desvalidos, necesitados, a los que Dios les concedió menos talentos que nosotros, y aprovechar esos talentos para ayudarlos a ellos a salir adelante. Esa es nuestra misión principal en esta vida y la que nos ayudará a tener la salvación y llegar al cielo. De esta manera la estamos aceptando voluntariamente. Por eso, como ya lo dijimos, todos los que mueren en pecado venial o que hayan servido a Dios durante toda su vida, pero tengan esa pequeña impureza, para eso es el purgatorio, para limpiar todas esas impurezas. Y en ese estado del alma que es el purgatorio, como ya lo sabemos, el purgatorio no necesariamente es un lugar, sino un estado en el que se encuentra el alma. Más que nada, pues es un estado de purificación, de sufrimiento, de dolor. Para alcanzar esa purificación y esa limpieza, nos dicen también que no es el purgatorio un estado definitivo, sino temporal, mientras se logra ese proceso. Por eso nosotros en nuestra fe católica podemos ofrecer misas, sacrificios, comuniones, nuestras oraciones por todos esos hermanos que se encuentran en ese estado de purgatorio de su alma. Como ya lo sabemos, porque decimos, pero si ya se confesó, si murió confesado, ¿qué no va directamente al cielo? Pues desgraciadamente no es así. La confesión en sí nos libra y nos limpia y purifica de nuestra pena eterna, o sea, de no ir al infierno. Y se nos perdona nuestros pecados, pero la falta no queda subsanada. Por eso de esta manera la sanamos definitivamente haciendo obras de caridad, favores, ayudar a los necesitados, con indulgencias, etc. Un ejemplo muy claro: imagínense que ustedes le rompen el vidrio de la ventana del vecino. Vas y le pides perdón y el vecino, pues muy indulgente, te perdona. ¿Qué pasa? Ya tienes el perdón, pero nada más y nada menos que el vidrio del vecino sigue roto. Tú ya estás perdonado, pero sin embargo tienes ese compromiso moral de sanar esa culpa, o sea, de sustituírselo por un vidrio nuevo. De la misma manera sucede con el pecado. El Señor, con su infinita misericordia y el sacramento de la reconciliación, nos perdona nuestras culpas, nuestras ofensas. Sin embargo, ese daño nosotros lo tenemos que reponer. Nos dicen algunos santos que más que nada en vida, mientras nuestra alma esté en nuestro cuerpo, porque en el purgatorio la pena es mucho mayor de sanar. Bueno, también hacer una pequeña mención de algunos versículos de la Biblia donde se nos enseña que nuestros antepasados rezaban por el descanso de sus difuntos. Por ejemplo, es el caso del libro segundo de Macabeos, en el Antiguo Testamento, donde dice Judas Macabeos que después del combate oró por los combatientes muertos en la batalla para que fueran liberados de sus pecados, dice así: y rezaron al Señor para que perdonara totalmente sus pecados a los compañeros muertos. Aquí está muy claramente cómo oraban por sus difuntos. Y también en 2 de Timoteo nos dice San Pablo: el Señor le conceda el alcance de la misericordia en aquel día a ese difunto. En resumen, con nuestras oraciones podemos ayudar a los que están en el purgatorio para que pronto puedan ser libres de su sufrimiento y ver a Dios. Nosotros desde acá podemos hacer mucho más que lo que ellos pueden hacer allá, solo sufrir. Por eso lo importante de orar por esas almas que se encuentran en ese estado de purgatorio. Y pues más que nada recordarles ese consejo: nosotros que aún estamos vivos, en vida es el mejor momento para aprovechar y reparar esas culpas que hemos hecho con nuestra caridad, generosidad, ayuda a los más necesitados, en apostolados que podamos servir y demás. Porque como les digo, el purgatorio es el medio menos recomendable de pagar esas culpas. Por ahí dicen una frase que preferirían sufrir 1000 años en la tierra que un día en el purgatorio. Ahí para que nos demos una pequeña idea. Y continuaremos con la siguiente sección. Mencionarles unas pequeñas frases alusivas a este Día de Muertos o a la muerte. La muerte no nos roba a nuestros seres amados, al contrario, los inmortaliza y los guarda en el recuerdo. La vida sí que nos roba muchas veces y definitivamente. De autor Frank Mauriac. Así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así la vida usada causa una dulce muerte. Leonardo da Vinci, pintor y escultor. Duerme con el pensamiento de la muerte y levántate con el pensamiento de que la vida es corta. Proverbio. La muerte es algo que no debemos temer, porque mientras somos, la muerte no es, y cuando la muerte es, nosotros no somos. De autor Antonio Machado, poeta y prosista español. A menudo el sepulcro encierra sin saberlo dos corazones en un mismo ataúd. Alfonso de Lamartine, historiador y político, poeta francés. La muerte es una vida vivida, la vida es una muerte que viene. José Luis Borges, escritor argentino. Qué injusta, qué maldita, la muerte que no nos mata a nosotros, sino nos quita a los que amamos. Carlos Fuentes, periodista y escritor mexicano. La muerte es una quimera, porque mientras yo existo, no existe la muerte. Y cuando existe la muerte, ya no existo yo. Epícuro de Samos, filósofo griego. No basta con pensar en la muerte, sino que se debe tenerla siempre delante. Entonces la vida se hace más solemne, más importante, más fecunda y alegre. Al palpar la cercanía de la muerte, vuelves los ojos a tu interior y no encuentras más que vanidad, porque los vivos comparados con los muertos resultamos insoportablemente banales. Y antes de finalizar, queridos oyentes, quiero compartirles una oración muy profunda para dedicárselas a esos fieles difuntos, a esos seres queridos que ya no nos acompañan y que están en la otra tierra. Y dice así: silencio y paz. Fue llevado al país de la vida. ¿Para qué hacer preguntas? Su morada desde ahora es el descanso, y su vestido la luz. Para siempre, silencio y paz. ¿Qué sabemos nosotros? Dios mío, Señor de la historia y dueño del ayer y del mañana, en tus manos están las llaves de la vida y de la muerte. Sin preguntarnos, lo llevaste contigo a la morada santa, y nosotros cerramos nuestros ojos, bajamos la frente y simplemente te decimos: está bien, que así sea. Silencio y paz. La música fue sumergida en las aguas profundas, y todas las nostalgias gravitan sobre las llanuras infinitas. Se acabó el combate. Ya no habrá para él más lágrimas, ni llanto ni sobresaltos. El sol brillará por siempre sobre su frente, y una paz intangible asegurará definitivamente sus fronteras. Señor de la vida y dueño de nuestros destinos, en tus manos depositamos silenciosamente este ser entrañable que se nos fue, mientras aquí abajo entregamos a la tierra sus despojos transitorios, duerma su alma inmortal para siempre en la paz eterna. En tu seno insondable y amoroso, oh Padre de misericordia, silencio y paz, así sea. Pues con esto finalizamos este que fue el tercer episodio de este su podcast, Podcatolicast, esta vez dedicado a nuestros fieles difuntos, al Día de los Muertos y demás. Espero que haya sido de su agrado. Recordarles que esperamos sus dudas, quejas, sugerencias, comentarios, etcétera, a nuestro correo electrónico podcatolic@gmail.com. Sus comentarios también bienvenidos en nuestra página web o en la página de Facebook, facebook.com/podcatolicas. Les agradezco de antemano su escucha a los nuevos oyentes y a los fieles oyentes anteriores. Ustedes son los que hacen posible todo esto, y esperarlos en el siguiente episodio. Me despido con esta frase que ya escuchamos: una lágrima se evapora, una rosa se seca, pero solo la oración llega hasta Dios. Se las dejo para seguir reflexionando, y nos escuchamos en el que será, mejor dicho, el cuarto episodio de Podcatolicast.